Nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro. ¿Cómo te va, Mauro? Buenos días, Juan Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nosotros estamos saliendo en este momento del TOF, del Tribunal Oral Federal, porque a las 9 menos 10, más o menos a esa hora, comenzó el juicio contra Luis Roger y también otros cuatro imputados por el caso del cabaret Goodnight, el cabaret que está en la localidad de Lonquimay. En el lugar estuvieron los cinco imputados, tanto Luis Roger como Carlos Alanís, el ex subcomisario de la localidad de la comisaría de la localidad de Lonquimay. También estuvieron Eduardo Mauricio Fernández, Carlos Eduardo Fernández, y también estuvo sentado con su abogado defensor, Martín Sachs. Tanto Martín Sachs como Carlos Fernández, los dos Fernández, tanto Eduardo como Carlos, se sentaron en el banquillo, no recibieron preguntas y cuando me preguntaron si querían declarar, directamente se negaron a hacerlo. Sí lo hicieron Martín Sachs y Carlos Alanís. Luis Roger estuvo sentado en el banquillo de los acusados. Contestó preguntas personales, que son las primeras que se le hacen a los imputados respecto a la familia, la actividad y demás, y cuando le consultaron si quería declarar en la causa que se lo está acusando, directamente le agradeció al juez aguerrido y se sentó junto a su abogado defensor, que es el abogado País Rojo. ¿Qué dijo Martín Sachs en su declaración? Muy poco dijo, y también fue muy vulgar en su vocabulario frente a los jueces. Dijo que él quería ser popular, por eso decidió trabajar en el cabaret Goodnight, y también una frase que llamó la atención y la dijo concretamente. Dijo, decidí trabajar en el lugar porque era un pendejo boludo que quería ganar popularidad. Así lo dijo frente a los jueces, no recibió preguntas y se sentó junto a su abogado defensor. El que sí hizo una declaración un poco más larga fue Carlos Alanís, el ex subcomisario de la localidad de Lonquimay, y lo primero que dijo Alanís cuando se sentó es que es inocente de los cargos que se lo acusan. Se lo vio visiblemente nervioso, le alcanzaron agua un par de veces, cortó su relato algunas veces porque se le quebraba la voz, le alcanzaron agua, le preguntaron un par de veces si estaba en condiciones de seguir declarando, él continuó declarando y en su después que hizo toda una explicación de cómo era el accionar de la policía respecto a la actividad del cabaret Goodnight, Alanis dijo que en ese lugar no se ejercía la trata, pero sí la prostitución. Y en ese momento, después de unos 25 minutos de declaración, el propio juez aguerrido lo detuvo en ese momento, le consultó específicamente si él tenía alguna relevancia en la diferenciación entre trata y prostitución. Le preguntó concretamente a Aguerrido qué pasaba en Goodnight, qué ocurría, qué actividades había en ese lugar, y en ese momento se desdijo a Alanís y dijo, la verdad que no, nosotros no teníamos noticias o no podíamos saber fehacientemente si ahí se ejercía la prostitución. Después hubo preguntas de su propio abogado defensor y en este momento continúa el juicio, que tiene por lo menos 35 testigos, algunos van a estar durante la mañana y ya mañana va a ser el momento más importante de todos estos testigos. Así que esto es lo que ocurrió hasta el momento. No declararon tres de los imputados, sí lo hicieron dos, y nos pareció que la declaración de Alanís fue fuerte respecto a esta diferenciación entre trata y prostitución. Perfecto, Mauro. Cualquier novedad volvemos a estar en contacto. Cómo no. Hasta luego. Ahí estaba Mauro Monteiro, nuestro cronista de exteriores, ratificando lo que veníamos informando hasta recién. Desde el propio lugar de los hechos, presenció las declaraciones de Alanís, de Rogers, declaraciones o no declaraciones, porque en el caso del intendente de Lonquimay prefirió no someterse a preguntas de los jueces en el histórico juicio que están afrontando por trata de personas en el Tribunal Oral de Santa Rosa. Radio Kermés es una radio.